El poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Palabra Indómita, un programa que lo hacemos especialmente pensando en usted, señora, señorita, señor. Queremos darles un saludo a las radios comunitarias, libres, autónomas, autogestivas, que pasan nuestro programa y lo comparten a través de sus redes. Esta es la 99.1 en San Cristóbal de las Casas, en Jovel, en Radio Mundá, La Palabra del Agua. Un saludo a los compañeros y compañeras que día a día construyen La Palabra del Agua y que hace que fluya su frecuencia libre, rebelde. Y la Que Huelga Radio, que sigue siendo amedrentada, hostigada, intimidada. Todos estos adjetivos que y verbos que el poder ejerce cuando alguien levanta su voz para decir cosas que al pueblo le interesa o las cosas que el gobierno no quiere que sepan. Bueno, la Que Huelga está siendo amedrentada constantemente, no ha parado la interferencia, y desde acá mandamos un saludo solidario y pues seguimos en este esfuerzo por compartir reflexiones desde el poder y la violencia desde la Ciudad de México. Y bueno, estamos contentas, porque tenemos a una invitada que, bueno, ha tenido un trajinar por el mundo de las migraciones. Y bueno, vamos a continuar. Hace unos programas, no recuerdo hace cuántos, como 6, 7, no sé, o más, no lo sé, hace varios programas hicimos uno que versaba de la migración. Tuvimos aquí un invitado que se concentró básicamente, hablamos un poco de la migración en general y luego hablamos mucho de la migración desde México hacia Estados Unidos. En esta ocasión le vamos a dar otro enfoque. Vamos a hablar igual de la migración, que es un tema vasto y que siempre tenemos, o sea, siempre decimos eso queda para otro programa, y ahora sí lo estamos cumpliendo. Algunos de los temas que dijimos los vamos a tratar ahora, y queremos darle este enfoque de qué pasa con las mujeres, y nos vamos a enfocar aún más con las mujeres centroamericanas que emigran día a día. Todos los días es un éxodo queriendo llegar a Estados Unidos. Cuando estábamos buscando las rolas para poner, yo vi como un montón que hablaban de esto del sueño americano y el derecho a ser felices, ¿no? En el otro programa justamente hablábamos de que pues una de las primeras ondas que dice la Constitución de Estados Unidos es que todo mundo tiene el derecho a la búsqueda de la felicidad y no sé qué. Pero ese es un enfoque como medio extraño, ¿no? Así como, bueno, yo voy a buscar la felicidad allá, que también está por verse si allá la encuentran. Pero nuestra invitada nos habla, nos comparte un texto muy interesante y nos habla de una trinidad, ¿no? Que tiene que ver justamente con la violencia, las violencias, y específicamente habla de la violencia feminicida, de la violencia de mercado y de la violencia estatal. Entonces, nos vamos a ir ahora con esta Santísima Trinidad, a ver qué, por dónde nos llevan estos caminos y a ver qué es lo que podemos aportar un poquito para seguir con esta tarea que tenemos, que es de reflexionar para podernos modificar en el día a día y pues darle duro al poder y la violencia. Qué bueno que estás acá, nos da muchísimo gusto. ¿Y por dónde quieres que le entremos a esta Trinidad? Pues yo creo que como si es para la radio comunitaria, tal vez hablar de las similitudes, ¿no? Hay ahora en Tijuana, en toda la franja fronteriza, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Piedras Negras, una combinación de contingentes, de gente viviendo en los puentes, en las garitas fronterizas, no siempre por falta de dónde dormir, ¿no? Sino que hay listas de espera para entregar, hay un ejercicio autogestivo por parte de los migrantes, los refugiados, los desplazados, que los migrantes son la gente que va a buscar el sueño americano o preservar la vida, nosotras decimos, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me gusta la crítica que se hace al sueño americano, porque pues si observa bien, siempre la hace gente que trae tenis Nike, pantalones Levi's. O sea, yo creo que el primer ejercicio para construir como una reflexión política, que es lo que más falta en torno a la migración, porque está como muy humanitarizada, ¿no? Está como muy atravesada por discursos eclesiales, hasta mi trabajo, ¿no? Eso de la Trinidad. Pero, o sea, pues son coqueteos para... Porque se entiende todo en términos, el éxodo, todo es bien pinche bíblico, ¿no? Que no tiene nada de malo. Pero también hay que mirarlo políticamente, ¿no? Y en este ejercicio de mirar políticamente, yo creo que el desafío es desetnificar la migración. Entonces, pues si tú no sueñas con un Xbox, porque ya no tienes edad, pero pues si te gusta tomar café, digamos, capuchino, pues no sé por qué a los migrantes piensas que no debería de gustarles tener una vida de clase media, media, baja, en donde tengan los mínimos estándares de satisfacciones. Entonces a mí me pone muy nerviosa eso de la crítica al sueño americano. Sí entiendo que es una crítica semántica, pero siempre lo hacen compas que traen pantalones de marihuana, o sea, de fibra de marihuana, o sea, como que son muy, me parece que son clasistas. Entonces bueno, me parece importante que si este programa se transmite en Radio Ñomdá, en Jovel, donde se está produciendo un fenómeno de desplazamiento forzado interno, pues seguramente las primas y las hermanas de quienes ya se tuvieron que fugar de ese terror, pues cuando escuchen este programa van a decir, bueno, la compañera está hablando de hondureñas y de guatemaltecas, pero mi prima se fue por lo mismo con sus tres hijos. Entonces, para regresar a esta idea de que tal vez podemos empezar diciendo que lo que hoy vamos a trabajar, a contar en torno a las mujeres, pues está sucediendo con mujeres migrantes que buscan preservar la vida ganando mejores sueldos en el mismo Walmart o la misma maquila que van a trabajar, pero del otro lado, de mujeres desplazadas por la violencia y el terror en México, que es desplazamiento forzado interno, de mujeres refugiadas de la violencia de las maras o del narcotráfico en El Salvador, y de mujeres también que huyen de Honduras para que el ejército hondureño no coseche la vida de sus hijos y los reclute, o las maras no los recluten. Pero como decir que las mujeres de las que vamos a hablar son mexicanas, son hondureñas, son salvadoreñas, porque somos mesoamericanas, porque el modelo que nos está expulsando, del que hablaste al principio, es un modelo mesoamericano, y nosotras somos mesoamericanas, las de Ñomdá, las de Jovel. Y pues empezar diciendo eso, ¿no? Que hoy estas mujeres están esperando en las franjas fronterizas con sus hijos y con sus hijas, a veces con sus papás. O sea, como que el tiempo que escribí ese texto, que es del 2017, a la actualidad, sucedió, se transformaron lo que llamamos los flujos de transmigraciones. Dos puntos. Se transformaron los grupos de gente que camina hacia el norte. Y si antes eran sobre todo de varones, y era bien difícil encontrar en los albergues religiosos, como en lugares públicos, a mujeres y niños, hoy esa composición se ha desconfigurado. Ya no son 7 de cada 10 migrantes son varones en la, digamos, en el camino, sino que hoy la mayoría son familias, núcleos familiares, que son varones, pero también mujeres, y en un 35% niñas y niños. También hay abuelas, ¿no?, migrando, llevándose solas a sus nietos y nietas, y caminan por México y se atoran en esos confines fronterizos y se autoorganizan en estas, en esta cosa de las listas que después gestiona también el gobierno mexicano, en una cosa así de los grupos beta, que son, a veces son buenos y a veces son malos. La, no son la migración, un grupo de migración que trabaja para coadyuvar por los derechos humanos de los migrantes, o sea, no detiene, pero sí da pitazos. Se supone que da agua y comida, pero también, pues, cuando da agua y comida a núcleos, le avisa a los federales que hay núcleos de gente, y entonces puede tomar agua y comer, pues se los llevan deportados y los deportan masivamente y en caliente. Pero bueno, los grupos beta y la Border Patrol como que van, como que hacen uso de la autogestión de los migrantes que se organizan y se ponen en listas y van llamando de manera indistinta, pues, a las primas de las compañeras que nos están escuchando, de la gente que se tuvo que ir de Guerrero, junto con van llamando a familias que vienen de Haití, que vienen de Eritrea, porque cada vez la migración no solamente viene de Mesoamérica, sino como Trump y, digamos, hay una guerra total contra los migrantes, y Estados Unidos es como una ventana muy, muy pedagógica, ¿no? Y como llevan muchos años las fronteras cerradas, pero con Trump se puso más punky, pues ahora los africanos y los asiáticos también se atoran en lo que llamamos los confines migratorios, que son estas franjas transfronterizas que hacen de México ya no solo un país frontera, que es como le dicen los migrantes, que te dicen, ah, voy a atravesar este país frontera, sino ahora estamos escuchando en esas filas la idea de país tapón. México es un país tapón, ya de aquí no se puede salir, es muy difícil entrar. Tienes estas imágenes de la policía federal que, pues, con unas compañeras centroamericanas nos preguntábamos el otro día tomando un chocolate, que cuánta de esa banda será deportada, cuántos compas, cuánta gente, porque compas no son pobres, ¿no? Pero cuántos agentes federales de la policía, de la Guardia Nacional hoy, en realidad serán deportados, ¿no? Que no tienen otra salida laboral que insertarse en las guardias, en la Guardia Nacional. Entonces tenemos estas imágenes de gente de la Guardia Nacional, que hay 7,000 guardias nacionales pagados con los impuestos de las remesas de nuestros primos que andan en el gringo, taponeando la frontera México-Guatemala. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos, ayer se puso un convoy del ejército y de la Guardia Nacional, pero es un ejército mexicano, ¿no?, enfrente de la Casa del Migrante de Tijuana. O sea, ya no nada más están deteniendo defensores y están deteniendo migrantes y familias, sino que ahora, pues, está viendo estas estrategias que vivieron los zapatistas y la gente que apoyaba el zapatismo, una guerra de media intensidad que está normalizada, ¿no? Entonces, pues, nadie se indignó de ver a la Guardia Nacional en la puerta del albergue de religioso, ¿no?, de Tijuana. Pero bueno, ahí donde nos vamos a parar la posibilidad de entrar a este país frontera, y vemos hace tres semanas, la Guardia Nacional mató a una compañera salvadoreña de 16 años cuando abrió un tráiler y le disparó a quemarropa por el único delito de venir en el tráiler. Entonces, como que hay Guardia Nacional en la frontera, atravesamos el país frontera con mucha tira, y llegamos a la frontera norte y hay Guardia Nacional que no te deja salir. Es un tapón, es como una olla express México, ¿no? Estamos desmenuzando el inicio de lo que nos vamos a ir charlando alrededor de este programa y las múltiples violencias dentro de la violencia que hay sobre los migrantes, pero sobre las migrantes nos vamos a centrar, y casos que nunca se saben ni se leen porque, pues, no importan, ¿no? A menos que sean masivas las caravanas, es cuando le están volteando a ver los medios, pero el flujo ha estado siempre, me parece. Eso vamos a recuperar después de esta primer rola que que se llama Mojado, justamente con Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, aquí en Palabra Indómita. Partí. Regresamos aquí a Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción permanente, vamos a ponerle. Y vamos a entrarle, después de esta introducción que la verdad es como muy apabullante, ¿no? O sea, es un tema que apabulla, que es como difícil por dónde entrarle. Entonces, de pronto, entrarle a una desmenuzada, así como separadita por temas y demás, como que es importante también, aunque también quedan fuera otros. Pero ahorita vamos a hablar de la violencia feminicida. ¿Cuál es la relación de esta violencia, de esta guerra que hay? ¿Cómo es? ¿De dónde viene esa? Siempre a mí, yo estoy como muy neófita, así como que no sé muy bien de este tema. ¿Pero de dónde viene? ¿Viene del Estado? ¿Viene de la sociedad? O sea, como la violencia feminicida, ¿desde dónde se da? ¿Desde dónde se va aprendiendo? ¿Desde dónde se va ejerciendo? ¿Dónde se va replicando? ¿Cómo definimos esta y cómo es que la podemos identificar? Bueno, como todas las palabras, se llenan de sentido y se vacían, ¿no? Hay quien hace tequio por llenarlas de sentido y hay quien hace leyes por vaciarlas y despolitizarlas, ¿no? Entonces, la palabra feminicidio la inventaron unas gringas que son antropólogas y la inventaron en el siglo XX, a terminamos el siglo XX, para ponerle nombre a lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Hay una película que explica muy bien lo que pasa en Ciudad Juárez que se llama Señorita Extraviada, y es esta situación. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, y ahí hay muchas maquilas, que son estas fábricas donde sobre todo trabajan mujeres, y son mujeres migrantes que se atoraron por no poder cruzar porque no pudieron pagar el pollero, o no se dejaron violar, o las regresaron y las deportaron, y entonces se quedan en las ciudades fronterizas, y ahí se van a instalar desde la década de los 80, pero con mucha fuerza a partir de 1990, empresas maquiladoras que maquilan desde las artesanías que venden en el centro, como si fueran Guatemala, hasta piezas de celulares. O sea, hacen de todo las maquilas. Y las ciudades fronterizas viven, le llamamos economía maquila, ¿no? Entonces, pues yo casi tengo una amiga, por ejemplo, que su mamá trabaja en una maquila en Tijuana, y su mamá y ella son de Oaxaca, y son mijes. Y ya ves que luego se arman los redentones entre las mijes y los mijes. Y entonces ella trabaja de lunes a lunes durante 11 meses. No descansa la mamá de mi niña para que pueda después tomar todos los días de vacación acumulados y se pueda ir al pueblo al carnaval, a la fiesta, al festival, ¿no? Entonces, así es como se van conformando las ciudades fronterizas, y en Ciudad Juárez, a partir de acá de los 90, empieza a hacerse visible una realidad que en realidad ha pasado siempre, que es la muerte de mujeres. Lo que pasa es que se masifica, empiezan a aparecer mujeres violadas y sus cuerpos muy agredidos, o sea, sin partes, torturados en los descampados que hay entre las ciudades, que son ciudades dormitorio, y las fábricas. Y entonces, en esa peli de Señorita Extraviada, hablan de todos, digamos, de quién lo hace, para responderte, ¿no? Pues lo hace a veces el marido, que vino con ella desde Tlaxcala y está muy encabronado porque ella sí consigue trabajo y él no. Entonces, a veces, pues el feminicidio, el feminicidio tiene que ver con la muerte que se le da a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa es la traducción, ¿verdad?, de esa palabrota, que te matan porque tú eres una mujer o habitas un cuerpo mujer, por ejemplo, las transexuales, ¿no? Entonces, el feminicidio, el perpetrador o el que lo comete puede ser el marido que está encabronado y frustrado porque la mujer es la proveedora, la que lleva el dinero para la comida, a través de golpes en casa, ¿no? O también puede ser el policía privado que las ve salir todos los días de la fábrica, de la maquila, y reconoce quién de todas las chavas que trabajan en esa maquila no tiene familia porque acaba de llegar a la ciudad, o sea que está sola, ¿no? Y entonces él pues da el pitazo a otro grupo de amigos con los que se emborracha y la, digamos, la secuestran, la matan, la violan, la torturan y la matan. Pero también pueden ser los militares, ¿no? Como sabemos que hace 3 semanas entraron a una casa. Bueno, hace 3 semanas hubo un juicio de una compañera hondureña que se atrevió a denunciar que estando en Ciudad Juárez, un grupo de policías federales entraron a su casa donde vivían ella, hondureña, y una compañera guatemalteca, para detenerlas. Las detuvieron por el hecho de su estatus migratorio, o sea, porque no tenían los papeles en regla. Las entregaron a un grupo de narcos que, por supuesto, las violaron y las estuvieron torturando y luego las aventaron. Entonces, como sobrevivieron, hicieron la denuncia. Así que el feminicidio también puede ser cometido por fuerzas federales y por narcos, ¿no? O puede ser como la secta esta que acaba de aparecer del hijo de Salinas. También en Señorita Extraviada dicen que pues había mucho, o sea, existen muchos grupos, sectas sexuales, ¿no? Que ante este país tan absolutamente mocho que no hablamos de nuestro deseo, de nuestra sexualidad, del gozo, pues se reproducen un montón de formas de ejercer la sexualidad velada, ¿no? Entonces pues también en los feminicidios, que te estoy haciendo una síntesis de toda una literatura que lleva un montón de tiempo, pues también se dice que a los perpetradores son las clases altas, los rubios y los pudientes, ¿no? Esa gente con la que se peleó en Estora cuando se enfrentó al gobernador y compañía por la red de trata de niñas, ¿no? Que vendían para el comercio sexual. Entonces todo eso junto, las antropólogas gringas hicieron trabajo, ellas no hicieron una película, sino que hicieron libros y propusieron que el feminicidio es la manera en cómo nombramos esas formas de violarnos, de matarnos, ¿no? Y lo trajo una compa que se llama Marcela Lagarde, lo tradujo del inglés al castellano, que es casi como una maestra, ¿verdad?, de feminismo, y se lo propuso junto con otras feministas a los poderes públicos en México, como una forma de interpretar el terror. Entonces el feminicidio es un, digamos, si nos ponemos acá muy elegantes, el feminicidio es una palabrota para nombrar cómo nos odian los hombres. Y por eso nos matan, hombres de diferentes clases, de diferentes edades, de diferentes razas. Pero también es una palabra legal, con la que tú puedes ir al Ministerio Público, a donde ejercen, la, digamos, a tu junta de buen gobierno, ¿verdad? Porque también al interior de las comunidades hay feminicidios y violencia feminicida. Y decir, pues se está cometiendo violencia feminicida en mi contra. Porque el feminicidio es el delito de darle muerte o violencia a las mujeres por parte de los hombres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces de ahí viene. ¿Desde cuándo se practica? Mira, hay una compañera que se llama Silvia y se apellida Federici, que tiene un libro bien bonito que se llama Calibán y la bruja, en el que cuenta pues cómo pasó que nos convertimos de ser todos campesinos, como en los lugares donde están escuchando este programa, algunos lugares, a ser todos trabajadores de las máquinas, ¿no? Cómo transitamos de eso que se llamaba feudalismo al capitalismo. Y el libro está bien interesante porque cuenta cómo a través de torturarnos, de quemarnos en las hogueras, como de acusarnos de brujas por el hecho de ser, de tener control de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestra maternidad, ¿no? Pues se nos acusó de brujas y eso es esta casa de brujas. Pero hay una parte del libro en el que cuenta esto del marido frustrado tlaxcalteca, que los campesinos que fueron obligados a irse a las ciudades se los llevaron más de cuenta de tu ejido, donde el agua corre y el aire no está sucio y hay tortilla, se los llevaron más de cuenta de Nezahualcóyotl, donde las calles están llenas de basura, no se pueden salir porque hay un toque de queda autoproclamado a partir de cierta hora, donde hay situaciones de encierro, ¿no? Y entonces eso provoca mucha frustración en la gente que tiene que emigrar del campo a la ciudad. Genera dolor, genera impotencia, genera asfixia. Y tiene unas partes del libro de Calibán y la Bruja en la que cuenta que en el 1570, o sea, antes de que llegaran los españoles, de un poquito después de que llegaran los españoles a América, ya existían feminicidios que practicaban grupos de obreros hacinados en las ciudades dormitorio inglesas, que en las noches salían por las jovencitas que identificaban que estaban solas, o las que no estaban solas, entraban a sus casas. Estoy hablando de gente de la misma clase, o sea, eran pobres contra pobres, y las sacaban de sus casas y las violaban tumultuariamente y las dejaban ahí tiradas. Y en la historia, en los relatos, en los cuentos de la historia de ese tiempo, ingleses, las autoridades nombran esos, digamos, delitos. Dicen, hay un grupo de obreros que violaron tumultuariamente a una obrera, pero no se va a emitir ningún tipo de sanción, ni de, porque son mecanismos como la gente, como los varones dejan de estar tan frustrados. Entonces no se va a ejercer, digamos, ninguna penalidad, porque son como, vamos, como así se desfogan, así se desahogan, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezaron los feminicidios? Pues mira, el libro de las mil y una noches, que es este feminicida del pinche rey, ¿no? Los feminicidios son constitutivos a la historia del patriarcado, que es otra palabrota así difícil, pero básicamente quiere decir que los hombres se sienten más poderosos que nosotras y nos quieren gobernar. Entonces, pero en México se ha incrementado desde el neoliberalismo, ¿no? Y el neoliberalismo es esta idea de que te ponen las maquilas, es esto que está pasando desde que las que nos están escuchando ya, tal vez ya ni sembraron, pero sus abuelos sembraban. Y con el neoliberalismo llegó la descampesinización del campo mexicano. Y entonces provocaron que la gente vendiera sus terrenos, porque destruyeron la idea del ejido y provocaron esto que les vino a platicar el maestro del otro día, que la gente, como ya no puede ser campesina en México porque no hay para el, digamos, porque tu grano te lo pagan bien barato, porque no hay para los fertilizantes, y si no te venden semillas transgénicas, se tuvieron que ir a trabajar de lo mismo, del otro lado de la frontera, trabajan en lo que llamamos la agroindustria, que son los campesinos de la agroindustria, y pues eso es lo que, digamos, la combina, eso es, el neoliberalismo es eso, lo de las maquilas y lo de nuestros tíos trabajando en el campo en Estados Unidos y las tierras de nosotros abandonadas. Y es en ese marco, vamos a hacer ahorita un corte, pero es en ese marco que se masifica un fenómeno estructural que es el feminicidio, ¿no? Se vuelve masivo. Y ya hablamos de 9 mujeres cada día asesinadas en México. Eso es el feminicidio, y sucede lo mismo en América Central. Pero vamos a hacer una pausa y luego vamos a hacer como un zoom a lo que pasa en Mesoamérica, ¿no? Muchas gracias, compañera, gracias por... Bueno, o sea, está tremendo el tema de feminicidios. Como dices, ahorita le damos el zoom. Nos vamos con Chejere, con Adiós Palomita. Adiós palomita mía, paloma de mis amores. Adiós palomita mía, paloma de mis amores. Pero he de volver un día con un ramito de flores. Cuando sea la vuelta mía, ya serán tiempos mejores. Me voy a buscar la vida me voy para el otro lado, me voy a buscar la vida. Ya me voy para el otro lado, pero regreso enseguida, no más que me hayan pagado para hacerte una casita y vivir a tu costado. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Verás que si me voy será para alcanzar un nuevo porvenir. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Verás que si me voy, tú sabes que mi amor es solo para ti. No llores porque me voy, llora si es que no regreso. No llores porque me voy, llora si es que no regreso. Pero tú sabrás que soy un esclavo de tus besos, un esclavo de tus besos, por donde quiera que voy. Adiós te digo, paloma, no me vayas a olvidar. Adiós te digo, paloma, no me vayas a olvidar. Y si hay otro que se asoma, que te quiere enamorar, dile que hay otra persona que ya ocupa ese lugar. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Verás que si me voy, será para alcanzar un nuevo porvenir. Quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Verás que si me voy, tú sabes que mi amor es solo para ti. Acá en Palabra Indómita, hablando de un tema que realmente es espeluznante, que es una realidad con la que nos despertamos, vivimos y dormimos, ya prácticamente en todas las latitudes de México. Es desesperante de pronto ver que cada día hay una nueva mujer desaparecida, que la hayan ya asesinada, torturada, violada. Entonces, nos comentabas hace un bloque pasado que le íbamos a meter zoom a esta cuestión del feminicidio, y lo ligabas con esta parte de que cómo el feminicidio va ligado al patriarcado, que es toda, el patriarcado es algo inherente al sistema económico, político, social. Pero hay cómo hacer la liga. Y métele zoom. Sí, vamos a ir país por país, ¿no? Hay muy poquito, el feminicidio, además de todo, ya es un mercado, ¿no? O sea, hay mucho dinero para estudiarlo, hay mucho dinero para representarlo mediáticamente. Por eso te digo que hay gente que hace tequio, como las antropólogas estas gringas, que le llenaron de sentido la palabra, y hay gente que hace un uso corrupto de las palabras, ¿no? Y entonces, pues, aprovecha, digamos, la... Entonces, pues, hay mucho dinero, y no, pero para... en México ya hay toda una industria en torno al feminicidio, ¿no? Y hay toda una industria, yo digo, porno-necropolítica, en torno... O sea, andan peleando a ver quién publica la historia más fea, ¿no? Y hay como... Yo creo que hay... Hay un ejercicio de disciplinamiento de la mirada social a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que nos presentan cada vez imágenes cada vez más atroces, ¿no? Pero es una coproducción de parte de la industria del género, que no es lo mismo que las feministas, todas las especialistas en género, y por parte de periodistas, y también de la sociedad, ¿no? Que son como adictas a consumir historias de terror. Y lo que sucede con eso es que se normaliza la violencia de tanto verla. Bueno, pero eso, mientras eso sucede en México, que está muy punky la violencia y su más mediatización, y la industria que la narra tiene mucho dinero, en América Central no están así. En América Central hay muchas estudiosas de género, ¿no? Pero el feminismo no tiene, o sea, está muy invisibilizado, ¿no? Es muy de abajo. Hay defensoras y que son muy, en América Central, ¿verdad? Y en nuestro tiempo, más que feminismo se llamaban luchas de mujeres. Entonces hay muchas mujeres que luchan, sobre todo son las mujeres las que luchan en América Central, porque son las mujeres las que defienden sus territorios, las que se oponen a los megaproyectos, las que defienden sus cuerpos, ¿no? Pero no se autonombran como feministas, ¿no? Y entonces pues está difícil encontrar como materiales que te lleven a la postura de las mesoamericanas en torno al feminicidio. Pero sí que las hay observatorios universitarios y hay organizaciones civiles que no se llaman a sí mismas feministas. También hay muchas que se autonombran, afortunadamente, ya feministas, porque yo digo que eso es como hacerle tequio al feminismo, el feminismo comunitario, llenarlo de sentido, ¿no? Y entonces, a partir de ellas, sabemos que en América Central, para hacer el cuento corto, está exactamente igual que en México. O sea, las mujeres son asesinadas por sus maridos, o violentadas o agredidas, son asesinadas por sus patrones del Walmart, son violentadas por sus capataces de la agroindustria, son violentadas por las maras, por los narcos, por el ejército, por la policía, ¿no? Y por los burgueses, ¿no? Entonces, pues así como las mujeres en México huyen hacia las ciudades, y que para, creo que es muy importante decir, es muy difícil hablar de migración, porque es así como es difícil hablar del sueño americano, ¿no? Porque siempre la migración siempre acaba en un relato de dolor, ¿no? Y desgarrador, pero también yo creo que es muy importante decir que lo nuevo son las fronteras que nos asesinan, que nos hacen ahogarnos, que nos... Las migraciones no son nuevas, las migraciones hacen que en esta mesa hayamos cuatro diferentes tonos de piel, cuatro diferentes maneras de tener el pelo. Las migraciones son constitutivas del ser humano, y eso no es novedoso. Lo que es novedoso son las formas en cómo se gobiernan las migraciones. Entonces, es muy importante decir que yo trabajo todo el tema del feminicidio en torno a las migraciones, porque me parece que las compañeras centroamericanas que agarran a su bebé, su carriola y una mochila con su niño de 9 años para huir del marido que les pega, del patrón que las viola, del ejército que las desaparece o de los narcos que cosechan sus hijos, están haciendo un ejercicio natural de nuestra especie. Se están moviendo para preservar la vida, y lo llamamos, se están fugando ¿no? De la violencia triple de Estado, de mercado. Entonces, al irte, te reinventas. Por eso me parece muy importante también decir que si hay mucho dolor, ¿no? Pero aquí estamos y no nos han matado. Porque también hay mucha lucha, ¿no? Entonces, y sobre todo si este programa lo escuchan en las comunidades indígenas, pues los indios, pero las indias sobre todo, nos han demostrado que a 500 años de colonialismo se le han opuesto 500 y tantos años de prácticas de vida, ¿no? Comunitarias, ese es el tema, que nosotras en las ciudades andamos muy solitas, ¿no? Pero las mujeres cuando migran y se fugan de esa violencia feminicida, están haciendo prácticas de vida, se están salvando ellas y sus hijos, ¿no? Entonces, para hacer un rápido panorama, yo creo que de veras no hay necesaria mucha pedagogía sobre cómo se vive en América Central la violencia contra nosotras, porque quienes nos escuchen y sean perpetradores de esa violencia, porque sean unos machines gandallas que lleguen a agredir a sus compañeras, ¿no? Cuando se toman tres copas de más o están muy cansados. O las compañeras que nos estén escuchando, pues las centroamericanas viven exactamente lo mismo que nosotras, ¿no? Con compañeros universitarios muy ilustrados que son unos gandallas, o campesinos muy progresistas que participan en las mingas, ¿no? O las asambleas comunitarias, pero en la casa son muy machín. Las centroamericanas viven lo mismo, viven el mismo tipo de violencias, pero sí es importante decir que según estos observatorios, que son difíciles de rastrear, pero según las feminicanas, el feminicidio es uno de los principales problemas de orden público en los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, no así en Costa Rica, ¿no? Y eso se explica porque ante la violencia lo que pasó en América Central es lo que pasó en México con la guerra contra el narco. Se neoliberalizó la violencia. Ahora ya no nada más te pueden matar los policías, te matan los narcos, ¿no? Porque se neoliberalizó el orden público, ¿no? Y eso pasa en América Central y son sociedades que han ampliado mucho su tolerancia social a la violencia. Esto de que en las redes ves todos los días un montón de niñas asesinadas, y cuando ves una niña en la calle asesinada, pues ya tu vida no se detiene, ¿no? Ya el mundo no se para en seco, porque es una muerte más, ¿no? Entonces, el feminicidio es un problema, es una pandemia como en México, y como en México se denuncia muy poco, y de los barómetros de las feministas centroamericanas sabemos que solo el 1% de las denuncias acaban en sentencia. Y esas sentencias no siempre, fincan responsabilidades en los violadores y asesinos. Es más, en Honduras hay una ley que te obliga, cuando eres menor violada por tu familiar, a volver a habitar la casa del familiar. O sea, no solo hay una impunidad, ¿no? Sino hay una violencia estatal contra nosotras. Entonces la mamá, cuando descubre que el tío viola a la niña, agarra sus cosas, su carriola y la niña, y se viene a México, ¿no? Y en México está de la chingada. ¿Qué vamos a decir al auditorio, ¿verdad? Pero también hay diásporas de resistencia, hay gente que las está esperando, hay cadenas de cuidado, como nuestras abuelas que se vinieron desde Puebla a la Ciudad de México, le está esperando su primo. Pues también así las salvadoreñas y las hondureñas se están esperando en el sur sureste de México, donde las compañeras chiapanecas también son medio racistas, la verdad, ¿no? Y se ayudan entre ellas, ¿no? Pero es muy importante decir, y con eso cierro, esta parte, que el feminicidio es un motivo de éxodo. O sea, el feminicidio explica la fuga colectiva de las mujeres. El feminicidio es un fenómeno que las mujeres padecen durante el tránsito, porque el feminicidio pasó ya no nada más de ser la muerte contra las mujeres, hablamos de una violencia que es un continuum de feminicidios, ¿no? Por ejemplo, las violaciones a las mujeres migrantes y sus hijas son feminicidios, son violencia feminicida. Pero al llegar a Estados Unidos, por ejemplo, cuando se anotan en las listas con las desplazadas guerrerenses y las haitianas y las venezolanas, y la voz del teatro le pregunta, ¿cuál es lo que llamamos motivo creíble por el que pides el refugio del asilo en Estados Unidos? Y ellas dicen, porque mi patrón me violaba. ¿Qué creen? Que el feminicidio, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y digamos, la violencia contra las mujeres no es un motivo creíble para pedir el asilo. Y desde que entró Trump, ya no se, o sea, hay muchas guatemaltecas y mexicanas que obtenían el asilo en Estados Unidos en la era de Obama por trampas, porque ese le llamamos el, era, le decimos el deporte in chief, ¿no? Era tremendo también. Pero antes de Trump, las cortes norteamericanas que gestionan el otorgamiento de asilo todavía dieron muchos casos favorables de asilo a mujeres que se dijeron perseguidas por violencia doméstica. Hoy, que además los índices han subido tremendamente, la violencia doméstica, la violencia de género, el feminicidio no es un motivo creíble para pedir asilo en Estados Unidos. Uf, esto está del nabo, se dice por ahí. Y también hay que recordar que ese es como un pacto, yo creo, del patriarcado, justamente, que se solapan, que se cuidan. Así como los burgueses tienen conciencia de clase, los hombres también tienen como una conciencia de género, ¿no? No todos, afortunadamente. Pero vamos a decir los, así en general, mientras no sean la mayoría los que no se modifiquen a sí mismos. Porque bueno, también llegando allá, también hay violencia feminicida y también hay estas leyes extrañas. Ya lo he mencionado, pero sí me trauma mucho y me gusta recordarlo. En Estados Unidos, el día del Super Bowl es el día donde hay mayor índice de violencia doméstica, que todas las organizaciones que trabajan con mujeres se ponen en alerta roja y en eso, porque justamente es, para unos es el día para celebrar y para otras es el día para recibir unas madrizas tremendas, ¿no? Entonces también este desfogue del que se hablaba en Inglaterra de hace un montón de años, sigue sucediendo el desfogue, si perdió mi equipo porque perdió, si ganó porque ganó, ¿no? Pero es como se utiliza el cuerpo de las mujeres para desfogarse, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a una rola que es la Santa Cecilia, el hielo, aquí en Palabra Indómita. Water frozen solid. Ice, Immigration and Customs Enforcement. Ice, el hielo. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar. No sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Salir a trabajar. se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Pasa por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Regresamos a Palabra Indómita. Después de esto es como mucho dolor, pero también estábamos comentando esto de que no hay que quedarnos en el dolor y en la victimización, no hay que revictimizarnos nosotras mismas. Nosotras somos guerreras, somos luchadoras, ¿no? Justamente, y sí hay que reconocer esta violencia, pero no hay que quedarnos en el pobrecitas de nosotras, ¿no? Porque y ahí, si nos quedamos ahí nos dejan, y ahí conviene que estemos inmovilizadas, llorando, deprimidas y diciendo pobre de mí, ¿no? Le conviene a la iglesia, le conviene al Estado, conviene también a este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, pues somos guerreras, somos luchonas, y hay que darle como también ese enfoque y ver. Como decías, ¿no? Cada historia de dolor pues también tiene otras historias de liberación, ¿no? Y de goce también. O sea, el simple hecho de poderte mover, sea el fin el que sea, con que te hayas movido es un ejemplo para otras, y es un también respirar aire de pronto, ¿no? Y bueno, seguimos con esta Santísima Trinidad perversa. Y nos vamos a la violencia de mercado, que si bien entiendo que hemos estado tocando, ¿no?, a lo largo de estos bloques, se ha tocado, pero ahorita como tocarlo en específicamente, ¿qué es, cómo funciona, qué onda con esta violencia de mercado? Yo creo que está bueno que pasemos que sí pongamos énfasis en que la migración es una práctica de vida, es una práctica de fuga, y particularmente a nosotras las mujeres es una práctica de liberación, ¿no? Porque nos libera a nosotras, y además descompone las narrativas patriarcales de los pueblos de los que venimos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora una de cada dos migrantes en el mundo, que hay un chingo de migrantes y de refugiadas, son mujeres. Somos uno y uno, ¿no? Eso quiere decir que una de cada dos familias viven de las remesas de una mujer. Y cuando tú mandas el dinero, ¿verdad?, también tienes, a veces no, como los varones, que a veces, como dicen las canciones de los Tigres del Norte, ¿verdad?, que te mandé dinero y lo que hiciste fue organizar la boda con mi novia. Pero hay varones que no tienen... Que el hecho de que sean proveedores por remesas no se traduce en que tengan más decisión y más autoridad en su familia. Pero regularmente, cuando manda remesas, sí tienes decisiones. Y entonces lo que está pasando es que las familias, quienes migran, por eso está bien chafa eso de la crítica al sueño americano, creo yo, porque las familias que se van a la migración transnacional económica, que cada vez son menos en relación a los que se van por refugio, sí se van buscando mejoras económicas. Entonces son las familias más pobres, porque la clase media acomodada, como ustedes comprenderán, pues podemos pasarla mal, ¿verdad? Pero nos vamos acomodando, ¿no? No vamos a dejar las certezas y arriesgarnos a cruzar el río Bravo con los niños, ¿no? Entonces son las familias más pobres las que se van. Y entonces lo que está sucediendo históricamente, pero desde básicamente que de la década de los 90, cuando se feminiza masivamente la migración, o sea, cuando nos convertimos en mitad y mitad, mitad varones, mitad mujeres, se están reconfigurando los roles de cuidado y de manutención, quién cuida y quién mantiene a las familias más pobres de México. Y eso pareciera que no, pero sí hace temblar al patriarcado, ¿no? Porque las, como le pasó a nuestras abuelas cuando se vinieron a trabajar como trabajadoras domésticas a las casas de Coyoacán, pues sí vivías de esclava al interior, pero cada domingo eras dueña de tu, de un pedacito de lo que ganabas, ¿no? Y así aprendiste a bailar danzón, y así cambió tu mundo y el de tus hijas que ya fueron a la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy importante decir que sí, las mujeres sufrimos un chingo porque nos oprime el capital y nos oprime el mercado y nos oprime el varón al que amamos, además, ¿verdad? Pero también históricamente las mujeres hemos sobrevivido y hemos inventado una manera festiva y muy vital de fugarnos de ese lugar de víctimas donde nos quieren colocar las compañeras que trabajan el género, ¿verdad? Porque no somos ni víctimas, ni clientes, ¿no? Ni criminales. Las mujeres migrantes somos sujetas políticas que al fugarnos reinventamos nuestra historia y la de nuestros hijos y la de nuestras comunidades, y le demostramos a nuestras mamás que sí se quedaron con ese varón golpeador, que la fuga puede ser una alternativa de vida, ¿no? Yo creo que está bueno hablar del mercado con un montón de palabras después, ¿verdad? Porque justamente las fugas que suceden por la violencia de mercado son estas fugas de las compas que ganan $40 en un Walmart en San Pedro Sula. Que como ustedes saben, yo odio al Walmart. El Walmart me parece la esfinge del capital, ¿verdad? Porque ustedes se dieron cuenta el año pasado que hicieron lo de los niños enjaulados en las hieleras. Los campos de concentración para los niños estaban montados en Walmart abandonados de todo Texas, ¿no? O sea, Walmart es la empresa que llegó a América Central, como se ventiló la semana antepasada, esta historia de que metieron un montón de lobby fraudulento para cambiar las leyes laborales y que sea legal trabajar 60 horas a la semana, ¿no? En toda América Latina, gracias a lobbies como Walmart, con triquiñuelas legales, porque seguimos teniendo las 40 horas semanales, pero ya no es ilegal que una empresa te demande trabajar 60 horas y los sindicatos ya no te pueden defender, ¿no? Y eso fue lo que fueron a hacer a Honduras, y ponen Walmart donde te pagan por 60 horas a la semana $40 al mes, y la vida en Honduras cuesta lo mismo que cuesta la vida en San Cristóbal de las Casas, en Acapulco o aquí en la Ciudad de México. Una renta, así sea en las partes más debilitadas, no te baja de $100 al mes, ¿no? Entonces, no alcanza la vida. Pero además, desde que entró, por ejemplo, Juan Orlando Hernández, que es este dictador que pusieron los gringos en Honduras, se intensificó el neoliberalismo de mercado y pusieron leyes como las que nos han intentado clavar acá y que han podido en cierto sentido reformas laborales que dicen esto, que seguramente será muy familiar para todas las que escuchan, porque ya vivimos en este mundo precarizado, o sea, ya somos todas trabajadoras del outsourcing, ¿no? Que en Honduras hay una ley que no te permite generar más de 120 días de antigüedad laboral continuos, porque al acumular más de 120 días adquieres derechos laborales. Entonces, lo que dicen las compañeras que venían en la caravana con sus bebés, decían, ante la pregunta bien ingenua del periodista blanquito de Santa Fe, que reportaba para un gran medio electrónico, ¿por qué viaja con sus hijas? Y entonces le decía, mira, es que yo cada 120 días me despiden de la maquila o del Walmart, que me paga, por cierto, $40 por 60 horas de trabajo semanal, pero yo cada 120 días no dejo de ser mamá, ni dejo de tener que mantener a mi abuela o a mi mamá. Entonces, yo no dejo de ser proveedora, y en la reforma laboral hondureña sí me prohíbe ser trabajadora de manera continua. Por eso me viene con mi hijo, ¿no? Entonces, como que ya llevamos un bloque que decimos que las mujeres se fugan de América Central, pero también de México, por la violencia patriarcal de nuestros maridos, de nuestros patrones, de todo, por esa violencia feminicida. Y ahora estamos diciendo que también nos fugamos por la violencia neoliberal. Y la violencia neoliberal es esta economía máquina, que te despide y te vuelve a contratar. Es esta economía outsourcing, es esta vida del pinche call center, es esta vida que llevamos todas, ¿no? No nosotros las académicas, pero digamos, el mundo en general, los que no habitan el privilegio fifí, dirían los zombies ahora, la banda vive muy pobre y se va a Estados Unidos porque ¿cuánto creen que pagan la hora en, digamos, sin papeles en Estados Unidos? $8, ¿no? $8 por hora en comparación con $40 al mes. Por supuesto que la gente va a seguir migrando. Y los mexicanos, hay toda una fantasía sociodemográfica de los profesores de la migración que dicen que los mexicanos ya nos están yendo. Claro que nos estamos yendo las mexicanas, y nos estamos yendo porque te pagan mil veces más que en México para una vida que cuesta lo mismo de todos los lados de la frontera. Entonces, esa es muy sencilla de entender porque es la que practicamos todo el tiempo. Nos fugamos para ganar mejor, porque nos escapamos del neoliberalismo. Porque en Estados Unidos Walmart te hace trabajar nomás 40 horas y te paga $8 la hora, ¿no? Esa es la fuga del neoliberalismo económico. Justo estaba revisando unas cuando estaba leyendo tu trabajo, y hay una invisibilización de la migración femenina. O sea, casi siempre se habla de los hombres que migran, incluso las estadísticas, yo siempre creo que los números mienten. O sea, porque las estadísticas son fabricadas por gente como tú, como yo, que tiene intereses y carga los datos hacia un lado, hacia un otro, y de en este juego de decir o mostrar verdades, hay una parte de invisibilización de la migración femenina. Es algo que no se habla, pero pues justo aquí estamos desmenuzando el tema, y nos vamos a una canción. Nos vamos con la banda Bostik, con esta rola super clásica de las migraciones, Viajero. Aquí seguimos. Voy de aventura y también hacer dinero. Soy ilegal y me escondo de la migración. Voy recorriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación. No me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy recorriendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Trabajando el tren me encuentro y ponchando un cigarro, burlando de la migración. Me siento feliz con la vida que he llevado, lo que he ganado me he enseñado a perder. Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí pronto tendré que volver. Pido al Señor que me cuide mi aventura, para poder a mi barrio regresar. Abrazar a mi madre con cariño y ternura, y me pide que la migra no me vaya a fallar. Voy recorriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación. Más no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Bloqueando el tren me encuentro y ponchando un cigarro, burlando voy la migración. con la vida te he llevado. Lo que he ganado me he enseñado a perder. Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí pronto tendría que volver. Pido al Señor que me cuide en mi aventura, para poder a mi barrio regresar. Abrazar a mi madre con cariño y ternura, y me cuide que la migra no me vaya a fallar. Recorriendo todo un camino de experiencia, de hambre y desolación. Mas no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Trampeando el tren de encuentro y manchando un cigarro, burlando voy la migración. Palabra indómita. Regresamos a Palabra indómita. Estamos hablando de este tema de la migración, desde vista desde el lado de las mujeres, de la otra mitad de la tierra y el cielo. Y también comentábamos esto del outsourcing, también está insertado dentro de la estructura del gobierno, de los gobiernos. Ahora se dan contratos por 3 meses, menos de 3 meses, y te vuelven a contratar. Y así es en por ejemplo en cultura, por ejemplo en cuestiones de maestros, ¿no? Que esos son estos tipos de contratos que, o sea, que no nada más es el malvado patrón de la fábrica que hace ese tipo de cosas, sino también es una cosa que se ha instaurado en el gobierno y que no ha cambiado con el nuevo gobierno de la 4T. No ha cambiado, sigue igual, y la precarización del trabajo se da como en todos los niveles. Y entonces ahorita nos vamos con la otra violencia, justamente, que tiene que ver con la violencia estatal, ¿no? Que seguramente, quiero decir, que seguramente en Centroamérica es súper distinto aquí a México actual. Me ven con cara de ¿qué pasó? Vámonos con esa violencia, a ver qué onda. Sí, yo creo que es exactamente la misma que en México, que tiene que ver con, sobre todo, con patrones de impunidad, ¿no? De la incapacidad del poder judicial de conformar casos, o sea, de que tu acta virtual se formalice en el MP, de que te acepten la denuncia, porque como al violarte no te mató, pues no digamos, el médico forense dice que no, ¿no? O sea, la dificultad para conformar expedientes, y luego la impericia, ¿verdad? El desamparo estatal al que estamos sometidas, de que tus casos se resuelvan 7 años después a favor del violador, ¿no? O a favor del patrón que te corrió, o a favor del marido que te quitó a los hijos, o a favor del compa migrante que no te manda dinero para tus chavitos, ¿no? Como que la ley está diseñada contra nosotras, porque la ley es patriarcal, así como es liberal, es patriarcal. Entonces yo creo que también es como que no necesitamos mucha pedagogía con las radioescuchas y los radioescuchas para explicar esa violencia estatal. Lo que yo creo que vale mucho la pena ahora es explicar la violencia estatal coordinada de manera continental contra las mujeres migrantes, porque dijimos al principio del programa que desde 2017, debido a la violencia, a la neoliberalización de todos los ámbitos de la vida y de la, digamos, de la seguridad también, cada vez los tránsitos están más nutridos de familias migrantes, ¿no? Que componen a mujeres, niñas y niños, están tan más feminizados e infantilizados. Y como decía la compañera, que digamos la sociodemografía las había invisibilizado en términos del tránsito, porque cuando tú estudias a las poblaciones ya asentadas en el norte, te sale eso de que 1 de cada 2 papás de migrantes es mujer, 1 de cada 2 sin papeles es mujer, uno de cada dos trabajadores migrantes es mujer. Entonces ya diga, eso le llamamos el stock migratorio, que es en la sociodemografía, la manera en cómo estudiamos a las comunidades ya asentadas. Lo difícil de visibilizar la migración, de la transmigración de las mujeres, gracias, es que cuando van en tránsito, sobre todo caminaban con redes de trata muy sofisticadas, que las llevaban en autos, en trailers, en camiones, las hospedaban en hoteles de paso, y no las veíamos en los albergues. Eso no quiere decir que no existan, por eso están una de cada dos migrantes allá son mujeres, ¿no? Pero ahora incluso ya ni siquiera, o sea, ya no está invisibilizada la transmigración femenina, está hiperpresente. Digamos, lo de la caravanización de la migración es una trampa, porque es como lo de la bestia, que tantas películas ha hecho el buen Gael sobre ella, ¿verdad? La bestia representa solo el 30%, lo del tren, lo de las vías, representa solo 3 de cada 10 intentos para llegar al norte de México. O sea, 7 de cada 10 veces que intentó alguien llegar al final de esta frontera vertical, lo hizo por ADO o a través de raites o de las camionetas privadas, estas de los... No lo hizo por la bestia, pero en el mundo... Existe la idea de que todos los migrantes atraviesan México por la bestia, porque ese ha sido nuestro trabajo como académicos y medios, bestializar la migración, maratizar América Central, ¿no? Pero esa idea de pensar que todos los centroamericanos son maras, como nos va a empezar a pasar, como le pasaba a los colombianos que creían que todos eran narcos, pues a nosotros yo digo que con suerte van a empezar a decir cada vez que salgas al extranjero que todas somos como la reina del sur. O sea, hay una construcción mediática, ¿no?, de que América Central es mara, y es importante decir que en esta idea de la violencia estatal, solo uno de cada 10 asesinatos que se cometen en América Central, que es donde más asesinatos se cometen en el mundo, por cada 100 habitantes, digamos, América Central vive cifras más graves que Siria en materia de bajas civiles, y eso, digamos, lo estudian los que hacen barómetros de violencia. Pero a pesar de ser la zona más mortífera mundialmente, solo uno de cada 10 asesinatos, de cada 10 muertes, es perpetrada por un mara. 9 de cada 10 asesinatos los comete el Estado, como dicen los papás de Ayotzinapa, es el Estado. Y entonces lo que se vende, digamos, lo que se avienta como bistec mediático y académico es que los maras se expulsan. Y los maras también están sometidos, no los estoy defendiendo, porque son sujetos pobres que se afilian a otros pobres para defenderse en clave de sicarios. Yo no veo ahí ninguna potencia política. Pero ellos, digamos, también están siendo objeto de limpieza social. Ahí sí, para que veas, hay barómetros de los juvenólogos centroamericanos, también un bien escaso, ¿no? Aquí que hay una industria de juvenólogos, en América Central hay poquitos, pero los juvenólogos te demuestran que con puras cifras de la policía de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, que cada vez que salen a hacer redadas contra maras, regresan con puros cuerpos de varones y mujeres, pero sobre todo varones muertos. Las redadas no son para detener, porque las cárceles están, es juvenicidio, las redadas son para matar, ¿no? Entonces, digamos, es muy importante caracterizar esta violencia estatal de la que huyen las mujeres, es lo mismo de fue el Estado de Ayotzinapa, para que nos entendamos, pero ahora a la violencia estatal de ser ciudadana de uno de esos países necropolíticos como los nuestros, se suma las chingaderas del cuatrote de Morena, que ha desplegado a la Guardia Nacional por, o sea, ahora todo el mundo está muy indignado que por los aranceles. Proceso, en abril nos explicó a través de un periodista que se llama Matthew Turow, no sé cómo se pronuncia, que en la ley, que en la reforma de ley de la Guardia Nacional venía que una competencia iba a ser las labores de migración. O sea, antes de la crisis de aranceles, la Guardia Nacional ya estaba asignada a aterrorizar, a declararnos la guerra total y frontal a los migrantes que atravesamos por México. Y también en esa reforma de ley viene que las estaciones migratorias se van a convertir en cárceles migratorias, ¿no? Entonces, a la violencia de Estado, de esta idea de fue el Estado el que detiene, es el Estado el que desaparece, es la Marina el que se roba a nuestros familiares ingenieros para entregárselos a los narcos. A esta violencia estructural se suma la violencia estatal en clave de migración. Que ahí hay dos conceptos claves, muy difíciles porque son otras palabrotas, por las que hemos hecho tequio para llenarlas de sentido, que es esta idea de que hay una externalización de las fronteras. Nuestras oyentes, que seguramente algunas serán ya deportadas, o sus papás se cruzaron al otro lado sin papeles, habrán escuchado que la frontera que hay entre México y Estados Unidos está construida con material chatarra que sobró de la guerra de Irak, ¿no? Bueno, para hacer un ejercicio pedagógico de qué es la externalización, es como si esa chatarra que es el muro en Estados Unidos fuera una liga y la jalaras, la extendieras hasta México-Guatemala. Por eso vimos las imágenes de cuando intentó entrar la caravana de octubre, esas imágenes que parecían de refugiados sirios en Europa, porque Estados Unidos ha impuesto una política regional de fronteras que es jalar su muro hasta abajo. Y por eso tienes que ahora, hay unos acuerdos que se llaman de tercer país seguro, que están cabildeando desde la época de Peña Nieto, pero es Morena el que además nos los vende en clave de patria con su pinche mitin este que fueron a hacer a Tijuana, de que nos habían defendido de los aranceles, ¿no? Y como es Morena, sí pasó. Es gravísimo, ¿no? Entonces, esta idea de tercer país seguro es que una mujer que se va huyendo del Walmart, del marido que le pega, y de que cuando fue a denunciar, el Ministerio Público hondureño no le creyó y no conformó una carpeta de investigación, entonces la mujer agarró a su bebé, a su niño de 5 años, y caminó por Honduras, Guatemala y México para llegar a la fila de los miles de petición de gente que se quiere entregar a la Border Patrol, que conforman desplazados mexicanos, haitianos y demás, todo esto que ya hemos venido hablando, consigue entregarse a la Border Patrol. La Border Patrol le dice: lo de que eres violentada por tu marido no es un motivo creíble, pero por las leyes de refugio internacional, el que vengas de San Pedro Sula con ese amplio margen de violencia social te hace acreedora a pedir asilo. Pero esos juicios cuestan entre 4,000 y $12,000 cuando tienes un apoyo de una organización civil. Y además del costo que cuesta, digamos del costo en dinero, se tardan entre 1 y 4 años, porque lo que está haciendo Trump es colapsar el sistema de asilo, y lo que están haciendo las organizaciones defensoras en Estados Unidos, que se rifan y son la neta, que aquí no somos capaces porque no habitan la guerra que habitamos nosotros, es que están dando un pleito a través de los canales legales. Entonces Trump busca colapsar el sistema de asilo y las organizaciones civiles se apoyan en el sistema de asilo legal para liberar familias. Total que el sistema de asilo está colapsado, como en México, que tenemos 50 funcionarios para tramitar asilo y 23,000 agentes de la Guardia Nacional para detener migrantes. Esa es la política de Estado del 4T de Morena, ¿no? Pues hay 50 agentes de la Comar y 23,000 federales. Y llegando a Estados Unidos, ellas consiguieron entregarse después de estar 3 meses esperando a pie de puente con sus hijos. Y por el acuerdo de tercer país seguro que Ebrard nos vendió en clave de victoria patriótica, la van a regresar a México a esperar el juicio por la frontera en la que entró. Y eso es legal. Pero ya está poniendo más punky, porque nosotros somos lo mismo que el corredor Libia-Marruecos. Esas imágenes de tropas de la OTAN deteniendo en el desierto del Sáhara con tanques a familias de gente sedienta, ya no digas hambrienta, eso es lo que está pasando y se está instaurando aquí. Y todo el mundo está indignado en la red, pero nadie hace nada, ¿no? Porque con retuitear la imagen de la familia de ahogados del papá y la niña, piensas que ya hiciste algo. Yo digo, yo estoy abiertamente encabronada, creo que es un espectáculo porno necropolítico. Pero bueno, si tú, ahora hay unos acuerdos que están firmando entre México, Estados Unidos y Guatemala. México, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y hace que si tú entras como hondureña por Guatemala y llegas a Estados Unidos y llegas a México a pedir asilo, México te va a deportar a Guatemala para esperar tu asilo, que tramiten los 50 funcionarios de la Comar. Y en Honduras nos dicen las compañeras feministas que hay en activo que se está cabildeando una ley para hacer como en Filipinas o en Pakistán, porque hay muchísimos deportados. Y entonces está cabildeando una ley en la dictadura, a pesar de que suene absurdo, para penalizar a los deportados por haberse ido sin permiso. Entonces, como en Pakistán o en Filipinas, además de ser deportado, cuando llegues vas a ser detenido por haber salido ilegalmente del país. Y todo ese, digamos, ese sistema está anclado, que eso es lo más grave, y con eso termino, en un discurso de derecho humanista que dice que a los migrantes se les rescata, que a los migrantes se les resguarda, que a los migrantes se les devuelve. Y lo que estamos viendo es que a los migrantes se les secuestra, se les encarcela. Mataron a una niña el gobierno de la 4T al interior de la estación migratoria de Las Agujas. El Instituto Nacional de Migración dijo que es porque se cayó, no, porque tenía un dolor de garganta, una niña guatemalteca. Y Encinas, que tanto quiere la izquierda perfumada, dijo que era porque se cayó de la litera. En menos de 12 horas, el cuerpo de la niña y la mamá de esa niña ya habían sido deportados a Guatemala. Y no sabemos, ¿no? Entonces, pero todo lo hacen a través de la ministra Sánchez Cordero con un discurso derecho humanista. Y nos venden que los estamos protegiendo, ¿no? Porque desde los 90s el derecho humanismo, el discurso liberal de los derechos humanos, se usa para matar migrantes a nivel global. Estamos en Palabra Indómita desmenuzando cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios, y en el tema de las migraciones, pues como venimos escuchando, está tremenda el uso de las distintas violencias y los distintos poderes para seguir sometiendo los cuerpos, las cuerpas, las personas que transitan de un lugar a otro. Y tremendo las cifras, las, es decir, desde cuándo existen migrantes, siempre han existido la migración, y finalmente ahorita escuchándote, pues al final el capitalismo se ha hecho también de la migración como un tema para sostener el mismo sistema y al mismo tiempo seguir alimentándose de la carne humana y de lo que genera el dinero de los vivos y de los muertos, ¿no? Que está súper cabrón, porque los que se van generan lana, los que están en tránsito generan lana, pero siempre para sostener el mismo modelo de explotación. Seguimos en el tema, volvemos después de esta canción que se llama El Emigrante con Celtas Cortos, aquí en Palabra Indómita. Del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. los hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cura tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. En esta tierra no roba la riqueza, que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora es malo! Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Regresamos a Palabra Indómita con todo este rollo, y como casi siempre digo, perdón, no me voy a cansar de decirlo, pero mucho ojo, nos están metiendo la derecha por la izquierda. No se dejen confundir, amiga, amigo. Amiga, date cuenta. Exactamente, así tal cual. Mucho ojo, pi, pi, pi. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No nos dejemos caer. O sea, es muy loco porque, bueno, mucha gente defiende la esperanza. No dice, no, pues es que es una esperanza, no, es que lleva 6 meses, no, pero en 6 meses ha hecho lo que muchos otros se tardaron más tiempo en hacer, ¿no? Entonces, con una legitimación de una votación masiva, con todo eso y con un rollo de derechos humanos, de izquierda, de no sé qué, híjole, nos la siguen metiendo. Entonces... Hay que tener como claridad en estas cosas, ¿no? En estas cosas. No es de que no lo dejen trabajar, no es de que se echó una batalla contra Trump, no es de que la iniciativa privada le esté cerrando las puertas, no. Sigue haciendo el trabajo gerencial y se sigue haciendo. Y esto del uso corrupto de las palabras a mí me da como la onda de... Hasta deberíamos hacer un programa de las palabras que han sido corrompidas. Solidaridad, colectivo, comunidad. O sea, hay varias. Y que ahorita justamente se está trabajando duramente para vaciar muchas de estas palabras que tanto nos ha costado, ¿no? Y pues ojo con eso. Entonces, vamos a darle otro tinte porque justamente comentábamos que nos dejó callados. Y nosotros que somos punks y rudos, nos logró dejar callados, ¿no? Así de ¡auch! Creo que es como mucho dolor, son cifras tremendas, son vidas, o sea, en cada cifra, eso es importante, hay una vida. y una vida que toca a otras vidas, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas. Estamos, o sea, no es el número 5500. O sea, es una persona con nombre, apellido, con sueños, con dolores y con resistencias, ¿no? Entonces, nosotros aquí una de las tesis del programa es que vivimos en una distopía. Y supuestamente las distopías pues no son posibles, ¿no? Supuestamente es una cosa que es ficción y ya vivimos en una distopía. Y entonces nuestra tesis es que si vivimos en una distopía podemos construir utopías, ¿no? Y podemos hacer algún mundo en el que se puedan hacer utopías, aunque nos digan que no son posibles, no eran posibles las distopías y aquí estamos. Entonces, ¿por qué no le entramos por esto? ¿Qué hacer? Diría Lenin. ¿Qué diría Lenin? ¿Quién sabe? Pero, ¿qué hacer? ¿Por dónde le entramos? ¿Cómo podemos modificarnos y entrarle a esto? O sea, ¿es dando comida en las vías del tren? ¿Es llevando gorritas a los albergues? Eso también suma, es dando dinero, es retuiteando. ¿Qué se hace, ¿no? Ante esto, este panorama tan devastador, ¿qué se hace? Yo te diré que como yo estoy reconstruyendo, más bien deconstruyendo mi leninismo, porque los leninistas dicen que los migrantes son los traidores a la patria, y entonces por eso la migración es un tema pesado, ¿no? O sea, yo les agradezco mucho que hayan hecho este programa, porque en los medios libres cuesta mucho trabajo pensar profundamente, porque también los medios libres siempre o se están defendiendo ellos mismos, o digamos en este país de guerra siempre hay causas domésticas muy complejas, ¿no? Y antes que hablar de Honduras en clave de migrantes que se fugan, pues vamos a hablar de Berta Cáceres, ¿no? Porque las izquierdas leninistas son las que dicen patria o muerte venceremos, y yo la neta, producto de tantos de tantos exilios, ¿verdad? Porque yo fui migrante durante una década en Europa. Pues ya, o sea, no creo. Como dice José Martí, mi patria es mi tribu, ¿no? Entonces, pues la banda se está llevando a su tribu consigo, a sus carreras. Entonces, yo creo que es muy importante partir de otra pregunta, diría el Comité Invisible, estos punkis franceses. No de qué hacer, sino cómo hacerlo, que creo que es lo mismo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que sí hay que llevar comida a las vías, por ejemplo, las patronas, ¿verdad? Yo tengo un crush con las patronas y con toda la gente que trabaja con las patronas, porque un compañero que documenta su caminar nos platicó en la universidad ahora que fue a presentar el documental, que cuando llegan a las patronas los periodistas, los migrantes, los defensores, los funcionarios, que llegan muy tristes, porque pues vienen documentando la barbarie, algo pasa en el comedor de las patronas que se sienten mejor. Y yo ahí digo que este feminismo más potente, menos del mainstream, está trabajando en la noción de la gastropolítica, ¿no? Que es lo que hacen las patronas. Las patronas cocinan y al cocinar y dar de comer hacen política, ¿no? Y eso, pues una estrategia del cómo hacerlo sería la gastropolítica, que te juntes con 6 o 7 amigas, o las que, o 2, o tú solita, y pues hagas de comer y lleves comida a los albergues, ¿no? Porque lleves comida a las estaciones de autobús, o lleves comida a las esquinas, porque se van a quedar cada vez más, porque ahora ya no quiero regresar tanto al terror, pero ahora están las empresas de transportes haciendo tareas de migración, están pidiendo la identificación. Oye, que lleves comida al aeropuerto los miércoles, porque hay un chingo de compas mexicanos a los que regresan con un costal de basura en el que contienen los rastros de 17 años de vivir en Estados Unidos. Si llegan, y el gobierno mexicano, si no tiene dinero para el Sinvestar, ¿tú crees que va a tener dinero para los deportados? Entonces puedes hacer gastropolítica, ¿no? Hacer de comer y llevarlo a los deportados, hacer de comer y llevar a los albergues, porque además de la comida, si tú alguna vez has estado en situación de indefensión, que alguien te ofrezca comida es una caricia. Es lo que le pasa a los defensores cuando llegan al comedor de las patronas. Entonces yo sí, efectivamente, tengo un crush con las patronas, Porque además son laicas, ¿no? Sí tengo mis distancias con la industria de la solidaridad eclesial, pero también creo que los albergues eclesiales son básicos, y entonces pues si tú quieres ayudar, también te puedes acercar a los albergues. En la Ciudad de México hay 6 albergues: está Casa Pochán, Casa de los Amigos, Cafemín, hay una Casa de Refugiados, en los que ya la sola presencia de alguien es una caricia para los compañeros migrantes, pero para ti te va a hacer transformarte interculturalmente. O sea, cuando uno ayuda a los migrantes, lo que está sucediendo es que te estás ayudando a ti mismo, ¿verdad? A desnacionalizarte, a dejar, a taladrar un poquito del racista que habita en todos nosotros, porque no hay mejor medicina contra la xenofobia que el contacto intercultural con los migrantes. Entonces, pues esa es otra forma de hacer. Otra forma de hacer también es tuitear, ¿no? Porque en los estudios migratorios y de frontera hay varias hipótesis muy aburridas, pero las intentaré resumir rápidamente. La primera es que cuando se endurecen las leyes de extranjería, se amplifica el racismo. Ante el racismo institucional hay una respuesta de racismo social, y lo que estamos viendo ahora es un endurecimiento del racismo institucional. El correlato son estas narrativas de ley de frijoles, ¿no? Esta idea de las caravaneras que no aceptaban la comida, en la burbuja que yo habito no percibo racismo, porque como me junto con pura izquierda perfumada, pues no se atreven a decírmelo, ¿verdad? Pero mis estudiantes de una universidad periférica, cuando les pido ensayos sobre los migrantes, me dicen que son peligrosos, que son maras, que vienen a quitarles los trabajos, que vienen a violar a las mujeres o a conquistarlas, al caso es lo mismo, que vienen a usar los servicios de salud, que de por sí ellos no pueden usar. Entonces yo creo que tomar posición pública en las redes, que compartes con familiares y amigos que han dejado salir del closet al racista que llevaban dentro, es importante. Sí es importante retitear, pero es importante hacer una campaña de hacer periodismo ciudadano de las muestras de resistencia de los migrantes. Porque si te la pasas retuiteando y reposteando a los migrantes como víctimas, lo que vas a hacer es reforzar la xenofobia en clave de pobres víctimas que necesitan de nuestro abrazo, ¿no? Y eso es una biopolítica estatal y hay que combatirla. O sea, yo no sé quién tenga hijos, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo llegar a pie a la escuela con los míos, y hay muy escasos kilómetros entre mi casa y mi escuela, y la escuela de mis hijos. Las mujeres que caminan la frontera vertical han transitado con sus bebés pegados a las tetas o caminando con ellos 4.000 kilómetros. Yo no creo que alguien que camine más de 4.000 kilómetros con sus hijos sea una víctima que sufre y duele, ¿no? Yo creo que hay que, por eso les digo que ponerse en el lugar de una mamá o de un papá es acordarte de lo que te cuesta subir la bicicleta con tu chamaco. Solo imagínate un pinche país. No son víctimas, son agentes políticos, y yo creo que una de las principales maneras de cómo hacerlo es desetnificar, o sea, dejar de ver a los migrantes de manera racista y preguntarte en qué se parece esa mamá que huye con sus hijos a ti. Y en lo que no se va a parecer es en la capacidad de aguante que tiene, ni los niños ni la mamá. Entonces hay como reconocer la dignidad de los migrantes, de la lucha, ¿no? De que implica el moverse. Nosotros somos muy frikis y decimos que la migración es en sí mismo un movimiento social. Porque el moverte del lugar asignado del Walmart de $40 al de agente de tu propia historia, a ser una mujer que trabaje en el servicio doméstico en Estados Unidos, pero gane para mantener a tu comunidad, hay agencia política. Entonces, pues no hay mayor ciencia que qué le pedimos desde la izquierda bien pensante a todos los movimientos, cada vez que surge un movimiento social, que lo abraces, ¿no? Pues entonces hay que abrazar la migración, hay que abrazar la migración a través de la gastropolítica, a través de un periodismo ciudadano, a través de plantearte en tus trabajos finales, pensar quién chingados es Juan Orlando Hernández, o sea, de pensar las dictaduras que hay en América Central, de pensar cómo se ha transformado Daniel Ortega de un sandinista a hoy que mata estudiantes. O sea, nos han vendido la idea de que hay un triángulo norte. Esa es una figura que creó la Escuela de las Américas cuando la contrainsurgencia y que dividió a Mesoamérica, ¿no? Y entonces son ellos, los centroamericanos que son maras, y nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, una manera de abrazar la lucha de los compañeros migrantes y las compañeras es romper con esas cartografías del terror, poner en duda esas cartografías de la diferencia y acordarnos que ellos son tan mayas como los zapatistas que nos generan tanta pinche empatía, ¿no? Entonces, como yo no quiero parecer un discurso de autoayuda de parte de ti mismo, ¿no? Pero sí, pero la neta sí empieza por el estómago y empieza por acciones de lo cotidiano, por sacar la ropa que ya no te sirve y llevarla a la esquina donde ves que hay migrantes, pero también por preguntarte qué piensas tú de esos migrantes. ¿En qué se parece esa familia que viste pasar por Periférico a tu tío que lleva 20 años en California sin papeles? Porque además esa es la diferencia. Cuando yo vivía en las Europas, había que interpelar a los blancos a que se pusieran en el lugar de los otros. Nosotros somos del mismo color y somos, después de la India, el principal pueblo migrante del mundo. Entonces, así como no hay que explicar cómo se vive precariamente en América Latina, cómo se vive la violencia contra nuestras cuerpas, contra nuestros cuerpos, cuerpoas y cuerpoes, pues la neta tampoco hay que explicar qué significa ser migrante, porque no hay en México una familia que no tenga un migrante. Entonces, como yo creo que hay que hacer una pedagogía de la memoria, hay que hacer una pedagogía de la empatía y hay que apostar por el antirracismo radical y militante en las mesas de los domingos, a chingar a las familias para hablar de la violencia contra los migrantes, a convertir en los reventones de los viernes por la noche de la facultad el tema de la transmigración en un tema con el que se puede chelear, hablar del problema, ¿no? Ese es. Pues tremendo la situación en la que vivimos, el mundo en el que vivimos. La migración ha existido desde hace mucho tiempo. Como decíamos hace un rato, finalmente es cómo se está ocupando y quién la está ocupando. Para cerrar, quizás una pregunta que me surgió ahorita escuchándote es ¿con qué saberes se va la gente que migra? Porque lleva unos conocimientos, pero mientras migra aprende otras cosas, y cuando llega a donde le toque llegar o hasta donde pueda llegar, aprende otras cosas. Y nosotros a veces dejamos de mirar que son personas que saben, que conocen y que pueden enseñarnos, ¿no? Llevándolo a lo que tú decías. ¿Tú qué has aprendido de las migrantes? Mira, yo trabajo una cosa que se llama sociología de las luchas migrantes. Y partimos de la idea de que todos los migrantes traemos una mochila de saberes y saberes hacer. Y que con nuestra mochila de saberes y saberes hacer enriquecemos a las poblaciones y a los territorios donde decidimos instalarnos o conseguimos hacerlo, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo, por ejemplo, cuando pasó lo de la caravana, a mí la caravana me dio muchísima esperanza. Porque me parecía que en medio del terror al que los migrantes son sometidos, habían sido capaces de organizarse denunciando que hay una dictadura en Honduras, y esa era una denuncia, tal vez digamos una de las pancartas centrales, pero también había tener la capacidad de, en plena guerra contra sus cuerpos y los de sus hijos, desafiar a los polleros que les cobran $15,000. Tú nomás imagínate estos núcleos familiares de cuatro personas, ¿cuánto es? $60,000 que no tenía una familia, ¿no? Entonces, poner activar una imaginación política que en nosotros está bloqueada por tanto pinche trauma cotidiano, activar una imaginación política para armar un movimiento que desafió a los polleros, desafió a los narcos, desafió al ejército, desafió a migración, desafió a los que estudiamos las migraciones, desafió a los medios que hiperespectacularizan la violencia migrante y desafió a la población. Entonces, por ejemplo, concretamente, ¿yo qué he aprendido de los migrantes? He aprendido que los migrantes siempre apuestan por la vida. A mí, las luchas por la migración me parecen un espejo de las luchas de los pueblos indios. Que primero habité las luchas de los pueblos indios y aprendí algunas cosas de ellos. Pero los años que llevo trabajando con organizaciones de migrantes me han enseñado que los migrantes no tienen capacidad de resiliencia, porque eso es un pinche discurso neoliberal. Los migrantes tienen una imaginación vital, ¿no? Para reinventarse a ellos y a sus comunidades. Y una vez, estando en América Central haciendo trabajo de campo, un compañero guatemalteco que vivía en Costa Rica, que también los migrantes son bien cables, o sea, los migrantes no sufren todo el tiempo, ¿eh? Los migrantes o sea, creo que es muy importante decir que por ser un pueblo migrante también tenemos organizaciones migrantes muy potentes. O sea, está el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, está esta organización de familias migrantes. O sea, hay un montón de organizaciones de migrantes que sirven de modelo, por ejemplo, para pasar del qué al cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, este amigo guatemalteco me llevó a un parque nacional de los de Costa Rica, que ya ven que son bien montes, y me dijo, te voy a enseñar una cosa que se va a quedar en tu corazón. Y me enseñó un árbol, del que no me acuerdo cómo se llama, pero me dijo, este árbol se mueve cada 100 años milímetros, buscando los ríos. Por eso, los migrantes nos movemos buscando el agua, ¿no? Para que nadie te diga, en tus foros académicos a los que te gusta ir, me dijo mi amigo, que la migración es imposible, porque para mí la migración en sí misma es una utopía. Porque sí he visto mucho dolor, ¿no? Sí, es lo que más veo. Pero también todos mis afectos migrantes han reconstruido sus historias vitales y han cambiado y desnaturalizado las violencias en los lugares que dejaron de habitar. Entonces, para mí la migración es una utopía, ¿no? Y no necesitamos demostrarlo porque, insisto, aquí estamos diferentes colores de piel, de ojos, del cabello, ¿no? Y la migración es la historia de la humanidad. También es la historia del capitalismo, pero también es la historia de la humanidad, ¿no? Es las dos. Y hay una disputa simbólica que hay que ganar, ¿verdad? Que es que la migración es una fuga, es un movimiento, es una lucha y es una utopía. Aunque también duela y esté gobernada por milicos, la migración es un horizonte de futuro, ¿no? Pues con esto nos vamos, horizonte de futuro, y la invitación a vernos, a ver a este racista que llevamos dentro, y a hablar, ¿no? Hablar del tema, yo creo que sería como una cosa, y actuar. Como siempre, violencia y poder, aquí presentes en Palabra Indómita. Si lo hacemos presentes para que un día deje de estar presente en nuestras vidas. Esto fue Palabra Indómita. Agradecemos a las radios que nos prestan su aire, su señal, para que nuestras voces se escuchen. Radio Ñomda, Xochislahuaca Guerrero, la 99.1. Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Jovel, y la que huelga aquí en Ciudad Monstruo, sigue resistiendo, seguimos alzando la voz por ella. La 4T no modifica eso, está incrementando también el hostigamiento hacia esta radio, esta Frecuencia Libre. Nos vamos con Tijuana, ¿no? La Migra. Esto fue Palabra Indómita. ¡Aquí, compadre!